quieren retar al diablo, va. Cámara. ¡17 gramos, perra! ¿Qué me va a estar importando su pinche vida vacía? Yo me la paso en las avenidas fumando María. Los veo cagados de ira yo mientras en la subida. Yo qué culpa tengo de su inseguridad reprimida. No veo por nadie, limpiense su culo. Te sigues moviendo dentro de tu ardido círculo y te sorprendes que tu progreso sea nulo. Que digas pendejadas, entiende pendejo que no te hace crudo. La vida avanza, debes de pasar la página. Si no te reviento tu pinche madre es tan solo porque me das mucha lástima. De ver una vida tan vacía y tan monótona. Lloras y te quejas más que la perra llorona. ¿Dónde está mi familia, mis amigos y novia? Se alejaron todos, mijo, ya reacciona. ¿Qué esperabas si a todos los traicionas? Dios perdona los pecados y hasta él te abandona. Me chingo otra raya, a mí nadie me calla. Esperando a ver hasta cuando el corazón me falla. Combinando las clonas mota coca y unos putos tonallan. Lo siento mi perro, contra mí no das la talla. ¿Qué vas a hacer? Me vas a acusar con tu mamá. Que las sombras te hablan, que mojaste en la cama. Con esa bocota se ve que rico me la mamas. Pinche maricón, mejor préstame a tu hermana. Pinche chamaquito, solo tiras puro bla bla bla. Si te topo juro que tú oyes puro ta ta ta. Tu ruca conmigo dice papi dame más más más. Y tú como pitufo cantando la la la la. Tu único argumento es que te tienen envidia. ¿Envidia de qué? De tener una vida jodida. De que hasta tu puta familia te olvida. Tengo envidia, tú no quieres admitir que no tienes una vida. Anda ladrando, de mí están hablando, parece que no les ha quedado claro que soy el rey, mejor sigan llorando. Y ando bien tumbado en la cima fumando. Salúdame a la bastarda de tu madre. Es que la verdad, quiero felicitarle. Creo una mierda como no se ha visto antes. Te intento abortar tomándose laxantes. Problemas afectivos, me vuelvo más agresivo. Antes era objetivo y tan solo impulsivo. Porque es tan atractivo y jodidamente adictivo este puto vicio altamente nocivo. De poder divino que enderece mi camino. Los ojos cristalinos, un vocabulario fino. Que rechinguen a su puta madre los vecinos. Esto es música real, yo jamás me persino. No soy un marciano, ni romano, ni cristiano. Tengo el diablo dentro, pero hija de perro soy humano. Que más asínalo desde temprano. Que no cura una adicción, no me convierte en villano. ¿De qué le sirve que sean activistas, deportistas, socialistas, comunista, humorista? Si en el viaje de la vida tan solo son turistas. Perra, soy artista, tu puta malabarista. ¡Ah!